hijo de, la, de esta frase coloquial, ¿no? Como cuento, la gente está totalmente disconforme porque hemos sufrido cerca de 3 años y medio más la administración, la mala administración. Entonces, la gente firma, aún sabiendo de que posiblemente por este retraso que generó el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en entregar los formularios y todo eso, los plazos para la revocatoria están como un poco entredichos, ¿no? Pero, ¿cuál es el discurso que la gente está manejando? No importa que no se llegue a concluir el tema de la revocatoria, lo importante es enviar el mensaje a los futuros burgomaestres que quisieran administrar la ciudad de que con Quito no se juega. Esto más que un proceso de revocatoria es un proceso en el que vamos a escarmentar políticamente a las personas que incumplen lo que dicen, a las personas que irrespetan al mandante que somos nosotros. Tal vez ustedes también quieren dar ese mismo mensaje que el pueblo lojano le dio al alcalde Bolívar Castillo. Claro, por supuesto, sabiendo que este proceso de revocatoria del exalcalde Bolívar Castillo tuvo también un cierto apoyo desde el movimiento, los movimientos animalistas de varias ciudades y desde Quito también, debo decir, por el tema que se sabe de que él quiso hacerlo, abono con los perros, envenenar gatos, las palomas, el tema de las jirafas, del zoológico mal llevado y todo eso, ¿no? Entonces, sí, nosotros sabemos y estamos confiados que los quiteños van a asimilar ese mensaje que nos han dado los hermanos lojanos, lojanas, de que sí podemos cambiar la forma en que se hace política, la forma en que se dirige las ciudades, ¿no? Hemos visto con tristeza que la democracia representativa está llena de vicios, ¿no? De personajes que muchas veces no son morales o éticos, o que por tener un cierto grado de poder pretenden llevar las ciudades, las administraciones, a base de prepotencia, de arrogancia, y vemos que no creemos eso, creemos que las ciudades se construyen a partir de consensos. Sabemos que los quiteños y quiteñas van a querer eso, y quieren eso realmente, porque así lo expresan en las calles. Cristian, aparte del principal motivo que surgió este proceso de revocatoria, ¿hay otros motivos también que les preocupa? Porque ha habido varias demandas de la ciudadanía, por ejemplo, como la limpieza, el transporte también ha sido otra de las problemáticas. Tal vez tienen ustedes otros argumentos. Por ejemplo, tenemos el tema y algo que se ha vuelto muy icónico, es el proyecto de los Quito Cables. Los compañeros del condado nos han dado un ejemplo de resistencia tenaz a nosotros, sobre todo personas de la tercera edad, que ellos nos han manifestado en sinnúmero de ocasiones que ellos van a dejar sus vidas ahí porque hayan hecho sus vidas, han construido sus casas a base del trabajo de lavar ropa, imagínense. Entonces, este proceso, este proyecto de inconsulto, que incluso ya el Cuerpo de Ingenieros declinó su participación porque dijo que los estudios no eran lo suficientemente claros como para ellos intervenir, que no tienen el apoyo de la población, que no fue del todo, digamos, consultado a la gente, ¿no? Que se buscó dividir a la gente a través de generar nuevas organizaciones barriales. En un mismo sector ponían dos dirigencias, tres dirigencias barriales afines a Rodas. Estas prácticas políticas nos parecen desastrosas. En el tema, por ejemplo, en el manejo de la basura, es algo terrible. Vemos como un sistema que estaba empezando a caminar, que era el tema de los colectores, estos que hay en ciertos barrios, ha venido de menos. Vemos con tristeza como ahora los trabajadores de la basura, ellos llegan, levantan esos pesados contenedores y con palas y empiezan a paliar a volquetas, se queda sucio eso. Entonces, sentimos que ha habido un retroceso importante. En el tema de movilidad vimos con tristeza cómo apenas subió el alcalde Mauricio Rodas, de una forma casi como pagando favores políticos, tal vez al gremio de taxistas, que ahora también se sienten inconformes con él, subió de una forma que los quiteños no lo sentimos que era lo adecuado, subió la tarifa de los taxis. Vemos como el sistema este de la caja común que manejaban los buses, que nos permitía a los quiteños desplazarnos por la ciudad sabiendo dónde eran las paradas, sabiendo en qué tiempo íbamos a llegar, también se perdió totalmente. Ahora vemos que eso es un desorden, que nadie pone paro. Estas inquietudes que ustedes tienen como plataforma de Quito Revoca, tal vez no manifestaron al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y plantearon cuáles eran sus inquietudes. ¿No hubo esa apertura al diálogo? No, realmente sentimos y lo vivimos y podemos dar fe que la apertura al diálogo por parte del municipio ha sido nula. simplemente el municipio encabezado por Mauricio Rodas dialoga con las personas que son, que le van a decir que todo está bonito, que la ciudad es una maravilla. Ese es el diálogo que busca, ¿no? Como que le digan que todo está funcionando, y cuando no es así. Nosotros como iniciativa antitaurina y como rescatistas también que somos de fauna urbana, en muchas ocasiones más bien hemos sentido la represión por parte de la institución, la falta de apoyo por parte de la institución, el entorpecimiento para las actividades. Como artista se ha sentido totalmente esa falta de empatía con los artistas, los que se llaman independientes y los pequeños grupos, ¿no? De hecho, les cuento así, amigos, nosotros cuando iniciamos con Mauricio Rodas el tema de la iniciativa antitaurina, ponerle en conocimiento a él, lo hicimos de una manera muy muy amable, hasta con un poco de, hasta con cariño, buscamos los acercamientos hacia Mauricio Rodas, hacia el procurador del municipio, en los buenos términos, pero los espaldarazos que nos han dado, los puertazos, solo con contarles que a las sesiones de consejo en las que se iba a tratar la iniciativa antitaurina, a nosotros nos prohibían la entrada. Entonces nos ponían rejas, nos ponían policías municipales y había que hacer maromas para poder entrar y defender nuestro punto. Y cuando llegábamos a la sala de consejo nos dábamos cuenta con profunda tristeza que más bien la parte opositora, digamos, del movimiento taurino era el que estaba repletado el consejo. Entonces, en el momento que el ponente de la iniciativa antitaurina en el segundo debate debió haber tenido una voz y voto, también se le negó el voto, solamente se le dio la voz. Y cuando se le expresó al alcalde Rodas de que por qué fue el demoro de convocar, él simplemente nos expresó que él no va a responder eso. Pero Cristian, tal vez ustedes como colectivo no resaltan algunos aspectos positivos, solo planteo por ejemplo el tema de movilidad, el pasaje de bus se mantuvo, ¿no?, en los 25 centavos, los transportistas planteaban los 41 centavos, pero él al momento ha mantenido estos 25 centavos, tal vez ustedes no resaltan algunos puntos que ha realizado durante su gestión. No podríamos considerar que es un logro del alcalde Mauricio Rodas. Hay que saber que en las sesiones de consejo que se trató esto, no hubo un consenso para generar ese incremento, porque no se ven los resultados esperados en el plazo que se les dio a los señores transportistas para que mejoren el servicio, para que el trato con la gente sea de más calidez, que se cumplan los horarios, los tiempos, todo eso. Eso no se ha visto, que se respeten las paradas. Entonces, más bien por allá va el tema de este tema de los 25 centavos. Tendríamos tal vez que resaltar en algún tema de positivo, no se me ocurre ninguno. Le pongo un ejemplo más bien en el tema de acá del patronato, el patronato sur del Camal. Cuando hubo este tema de que el patronato tenía que cerrar, fue para el sector del sur, realmente fue una pérdida considerable, porque la atención que se brindaba aquí era fundamental, ¿no?, en el servicio de salud. Ahora vemos aquí. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales.

informar desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en la mañana. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Como ustedes saben, existen parqueaderos del Inca y también exteriores de la parte más urbana del vehículo ahí para evitar las sanciones de Quito, donde usted puede dejar su vehículo. Son sanciones remuneradas. Existe el parqueadero en el sector Cusco, vuelve a reincidir de la Panamericana Norte, en el sector del Inca y también, por supuesto, en el sector del Condado. Puede dejar su vehículo ahí para evitar las sanciones. Le invitamos a que tenga muy en cuenta esta medida. Sanciones remunerativas. Si usted vuelve a reincidir, va subiendo hasta cerca de los $200 para vehículos que vienen de reincidir en una tercera ocasión. Así que le invitamos a que tenga muy en cuenta esta medida. También recordarles que eso es tanto para tránsito se refiere la Agencia como también para vehículos de tránsito que vienen de otras provincias y también de otros países, así que tenga muy en cuenta eso. De las capicletas también deben acatar esta medida. Nos vamos ya con las novedades en cuanto a tránsito se refiere la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos actualiza con todo lo que está sucediendo ya en este momento en las calles de la capital. AMT nos dice habilitado el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte desde la avenida Napo por el Trébol hasta el Coliseo sobre la calle 5 de General Rumiñahui. Podemos observar ya ahí existe ya algo de carga vehicular en el sector. También está en la calle Venezuela a conocer que existe tráfico vehicular lento sobre la calle 5 de Junio y Rodrigo de Chávez. No se activa el contraflujo en este sector. Recuerden que desde el pasado 22 de junio puntos de la ciudad realizando trabajos en la calle Venezuela norte entre el tramo de la calle Espejo y por la calle Venezuela donde se encuentran realizando un plan operativo que les ayuda a precaución cierre parcial diferentes puntos de la ciudad atravesando de sur a norte y evitarse por supuesto esto el cruce por la calle Venezuela donde se encuentran realizando estos trabajos. Si usted está precaución cierre parcial del carril derecho en el sentido norte-sur de la avenida Galo Plaza Lazo como peatón también existe su esto debido a un accidente de tránsito. Señalados, invitamos a que tome mucha precaución si usted está detrás del volante piso, como es el cruce cebra, tenga muy en cuenta la horizontal, vertical, como peatón también existe su responsabilidad, cruce por los espacios señalados, puentes peatonales, espacios marcados en el piso, como es el cruce cebra, tenga muy en cuenta eso y por supuesto bueno, esté siempre alerta con todos los cinco sentidos en la calle. La página de EQ911. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Bueno, les contamos a ustedes que cada 54 minutos la página de EQ911 Ecuador y Riesgos nos comparte la información de que podemos ver en las imágenes también hay tráfico Chinchanapo y Orellana al momento cuentan con carreteras habilitadas. Según el informe que pasa la policía del Ecuador y Riesgos Ecuador. Así que ahí está, podemos ver en las imágenes bueno, también hay un tráfico bastante fluido. Vamos de inmediato a ver qué nos trae el aeropuerto Mariscal Sucre, cómo se encuentra este sector para las personas que van a viajar. Bueno, hace 37 minutos, aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis amigos, ahí está una gran oportunidad celular, de viajar sí, con usted debe con el recordar con la buena predisposición tránsito, y obviamente recordamos a todos tránsito. Los conductores y la invitación que lo van a hacer también por se va para los peatones no por usar favor, el teléfono celular el pero sí escucha. Usted debe es para recordar siempre las normas de tránsito las líneas cebra como se las conoce para que y la invitación no también se va para los peatones por favor aquí en la capital por favor, cuando y en todo el país donde que van por los pasos el llamado es para empezar a usar pare, los pasos pie en su, las en líneas freno, cebra, por favor, como se las conoce, para que no usted se no tenga ningún inconveniente. Entonces, que los conductores, les invitamos, por favor, nada, cuando veamos no personas que van por los eso pasos cebra, pare, ponga el pie en su freno, por favor, porque a veces no se respeta esto. La entonces, en pecho, ¿para qué están las líneas cebra? Si queremos ver la ciudad que no la estamos con esto, pues, nos vamos a ir ya con nuestra educación. A contarles que tendremos acá en el noticiero una cultura cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7. Para decir, sí, queremos ver una ciudad maravillosa. Con esto, pues, nos vamos a ir ya con el DESA a contarles que tendremos acá en el noticiario es una cultura. Cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7. Bien, amigos, cuando tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos, tendremos hoy una jornada bastante interesante. Ministerio de Cultura y Patrimonio abre convocatoria para financiar festivales emblemáticos del Ecuador. Y bien, amigos, cuando tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos, tendremos hoy una jornada bastante interesante. Ministerio de Cultura y Patrimonio abre convocatoria para financiar festivales emblemáticos del Ecuador. Congreso Internacional de Antropología dicta orden de prisión preventiva a infractor por tala de manglar. Cecilia Suárez, Ministerio de Educación presenta nueva estrategia contra el bullying escolar en Cuenca. Congreso Internacional de Antropología y Lingüística Yapa en su obra transitando. Cecilia Suárez y su la Unidad Educativa San Martín presentó en la Casa de la Cultura su obra La Princesa y el Sapo. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche el estreno esta de su obra se apertura transitando. La novena muestra de Cine Orgullo LGBT la Unidad en la Educativa Casa de la San Cultura. Martín presentó en la Casa de la Cultura su obra La Princesa muestra y el Sapo. Muestra fotográfica paisajes culturales se exhibe en la Casa de la esta Cultura. Esta noche se apertura la novena muestra de Cine Orgullo LGBTI varias en la Casa de la desarrolla Cultura. Desarrolla en la última semana de junio la Casa de la Cultura Núcleo de y Pasada. Y muestra fotográfica paisajes culturales y en la Casa se exhibe de la Cultura, en la Casa de la Cultura se Núcleo de la rueda de prensa de la dirigencia indígena amazónica sobre varias actividades desarrolla en la última semana de junio la Casa de la Cultura Núcleo la Compañía Nacional de Ecuador está lista para el estreno y en la de Casa su obra de la titulada Cultura ¿qué hubiese sido se desarrolló mejor? La rueda haber de prensa mucho de la dirigencia algo menos indígena de atención. Amazónica sobre el caso Chevron 7 de la mañana con 10 minutos 7 y 10 en todo el la Compañía Nacional de Ecuador está lista para el estreno de su obra titulada ¿qué hubiese sido mejor? Haber prestado mucho más o algo menos de atención. Que participará 7 de la mañana en con 10 minutos 7 y 10 en todo el territorio continental ecuatoriano y en nuestro segmento de la música así que no se pierda los detalles de presencia de Santi Abril, violinista que también estaremos en compañía de Gabriela Peña quien es propietaria de un establecimiento que lleva adelante el nuevo servicio denominado World Wide Live, una nueva iniciativa que sirve para el turismo nacional e internacional y que de alguna forma también estaremos en compañía de Gabriela Peña quien es propietaria de un establecimiento que lleva adelante el nuevo servicio denominado World Wide Live, una nueva iniciativa que sirve para el turismo nacional e internacional y que de alguna forma también fortalece el patrimonio de los quiteños. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos ya de inmediato con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Durante dos meses, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio recibirá las postulaciones de festivales artísticos, culturales. Tenemos ya y las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio esta continental ecuatoriano. Durante dos meses, el Ministerio de Cultura y Patrimonio recibirá las postulaciones de festivales artísticos, culturales y cinematográficos que busque ser considerados emblemáticos. Esta designación les beneficiará con el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de los institutos de fomento de las artes, de innovación y creatividad, así como la del cine y creación audiovisual, en cumplimiento con la política pública de festivales emblemáticos, realizó la convocatoria para que festivales el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de los institutos de fomento de las artes, de innovación y creatividad, así como la del cine y creación audiovisual, sumando en cumplimiento los recursos con la política pública hasta de llegar a festivales los emblemáticos, en el realizó la convocatoria para que festivales del país postulen su participación en los fondos concursables cuya inversión Raúl Pérez Torres, en este ministro 2018 de Cultura y Patrimonio, señaló cuáles son las características sumando los recursos de los cada año hasta llegar a los 3 millones de dólares en el 2021. El Ministerio de Cultura reconoce el trabajo de festivales con más de 10 años de edición. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, señaló cuáles son las características de los festivales emblemáticos. Algo fundamental para que el Ministerio de Cultura reconoce el trabajo de festivales con más de 10 años de ediciones ininterrumpidas. En esta ocasión serán dos comités externos los encargados de hacer la selección de 20 festivales en artes y creatividad y 4 en audiovisual. Los beneficiarios tendrán asegurados los recursos por 3 años consecutivos. En esta ocasión serán dos comités externos los encargados de hacer la selección de 20 festivales en artes y creatividad y 4 en audiovisual. Los beneficiarios tendrán asegurados los recursos por 3 años consecutivos. Estos dineros tendrán que ser entregados en función del trabajo de los festivales. Así lo señala Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación. Lo que deben hacer los festivales, eso es bueno también decir, para recibir recursos, no es una entrega de recursos, lo cual no es muy complicado, simplemente hay un sistema de evaluación. Esta propuesta ya tiene acogida por parte de los productores de festivales, como en el caso de Alfredo Mora Manzano, director del festival EDO. Me parece que es una gran iniciativa tener un apoyo sostenido durante 3 años. Esta propuesta ya tiene acogida por parte de los productores de festivales, como en el caso de Alfredo Mora Manzano, director del festival EDO. Me parece que es una gran iniciativa tener. Para que un festival sea considerado emblemático, se necesita tener más de 10 años en ediciones consecutivas, diversidad en su programación, trabajo en territorio, proyección internacional, entre otras bases que usted las puede encontrar. Para que un festival sea considerado emblemático, se necesita tener más de 10 años en ediciones consecutivas, diversidad en su programación, trabajo en territorio, proyección internacional, entre otras bases que usted las puede encontrar en el sitio web. Los interesados podrán entregar sus postulaciones hasta el 23 de julio en caso de estar aplicando en la sección de festivales y creatividad, o hasta el 27 de julio si se tratan de festivales de carácter audiovisual o cinematográfico. Los interesados podrán entregar sus postulaciones hasta el 23 de julio en caso de estar aplicando en la sección de artes y creatividad, o hasta el 27 de julio si se tratan de festivales de carácter audiovisual o cinematográfico. Los resultados serán publicados en el mes de agosto. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con más información, por supuesto. Como resultado de varios operativos de control forestal por parte de técnicos tenemos de la Dirección Provincial de Ambiente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Policía Nacional. Continuamos con más información, por supuesto. Como resultado de varios operativos de control forestal por parte de técnicos de la Dirección Provincial de Ambiente de Guayas, junto a miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, lograron detener a un ciudadano por el posible delito de tala ilegal de mangle rojo en el sector de El Cerezal de la comuna Campo Alegre en la isla Puna. Orgánico integral penal sobre delitos contra el ambiente. La unidad jurídica de esta cartera de Estado realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía, amparado en el artículo 245 y 247 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra el ambiente y la naturaleza. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez dictaminó prisión preventiva nacional es considerado como frágil y amenazado, razón por la cual la tala de este recurso forestal está prohibido en todo el territorio ecuatoriano. Esta área es parte de un acuerdo de uso y custodia del manglar que beneficia a la Asociación de Pescadores Artesanales de la comuna Campo Alegre. Fuente: Ministerio del Ambiente. Y avanzamos con la información, 7 de la mañana y 17 minutos. Y cambiamos de tema, el Plan Nacional de Convivencia en los Centros Educativos del país llega con la campaña Más Conciencia, Menos Violencia. Alcanzar espacios educativos libres de violencia es la consigna con la que el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación de la Zona 8, presentó la campaña Más Conciencia, Menos Violencia en el marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, Más Unidos, Más Protegidos. La propuesta consiste en la conformación de un equipo antiviolencia integrado por la máxima autoridad del plantel, docentes, estudiantes, personal del Departamento de Consejería Estudiantil y padres de familia o representantes, quienes tendrán la facultad para intervenir y denunciar cualquier tipo de agresión o violencia que se suscite en el entorno escolar. El ministro de Educación, Fander Falconi, dijo que la iniciativa involucra a toda la comunidad educativa. Es necesario que todos se informen sobre los casos de violencia en las instituciones. Esto solo será posible si recorremos juntos el camino de la paz. Es un camino difícil, pero es el único que nos asegura una vida plena, manifestó Falconi. Además, aseguró que se deben generar mecanismos de prevención y sanción cuando haya que hacerlo, ya que nadie está encima de la ley. La educación siembra bases de futuro. Mantengámonos unidos por más espacios libres de violencia, concluyó. Artistas nacionales como Daniel Betancourt y Michael se sumaron a la iniciativa. Ellos, junto a estudiantes del Liceo Panamericano, entonaron la canción No temas más, que tiene como eje transversal la problemática del bullying, y compartieron mensajes de apoyo y concientización con la frase como Basta ya de violencia y no más bullying en las escuelas. La campaña se aplicará en una primera fase en todas las instituciones educativas de Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde se han registrado más de 130 casos de bullying durante el periodo lectivo 2017-2018. Más conciencia, menos violencia no es una campaña más. Es una estrategia que pretende eliminar los factores que están quitando los sueños e ilusiones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es una lucha contra la exclusión escolar y contra la violencia, aseguró Diana Cuello, jefa política del Cantón Guayaquil. Mientras que Erika Lainez, subsecretaria de Educación de la Zona 8, aseguró que no descansarán hasta erradicar la violencia en sus diferentes formas dentro del sistema educativo. Convocamos la participación de toda la comunidad educativa para continuar trabajando con cero tolerancias frente a todos los casos de acoso y violencia en nuestras instituciones, sostuvo. Al evento de presentación asistieron estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades, quienes se comprometieron a trabajar unidos para erradicar todo tipo de violencia en las instituciones educativas. Fuente: Ministerio de Educación. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano. Antes de continuar con la información, queremos invitarles a las personas que están escuchando este programa que marquen el 2220-966, 2220-966. ¿Para qué? Para que se hagan acreedores a los pases del encuentro de guitarra que se realiza el día de mañana a las 19 horas, miércoles 27 de junio. Ahí ustedes podrán admirar el trabajo y sobre todo disfrutar de la música que nos ofrece el maestro Terry Pazmiña y Nicolai Luskatovsky. Ellos estarán en el Teatro Nacional el día de mañana a las 7 de la noche. Así que vamos a ver por acá las dos primeras llamadas. A ver, veamos, vamos a ver, tres primeras llamadas que realicen. Nosotros les estaremos haciendo la entrega de estos pases. 2220-966. A las tres primeras llamadas que lo hagan, nosotros estaremos entregando los pases de cortesía, entonces, para que tengan acceso al encuentro de guitarras, en el que estará el maestro Terry Pazmiño y Nicolai Luskatovsky. Bueno, y luego les daremos al final a conocer quiénes han sido las personas que tienen que pasarse por la Casa de la Cultura Ecuatoriana llevando estos pases para que disfruten de este concierto de guitarras aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos que señalar que ese es uno de los conciertos pocas veces que se realiza en nuestros escenarios. Si bien es cierto, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido un espacio de acogida para grandes guitarristas, nos faltaba este espacio para los guitarristas también ecuatorianos, y ahí tenemos el referente Terry Pazmiño, un gran guitarrista que estará en conjunto con el guitarrista colombiano Nicolai Luskatovsky aquí en el Teatro Nacional. Así que tengo entendido estos pases tienen un costo considerable debido al talento y al trabajo que se va a presenciar el día miércoles, así que ahí tiene usted la oportunidad, también puede llamar para hacerse con estos pases y ir con su familia, con sus amigos, a disfrutar de un concierto de guitarra. Además, Darío, Nicolai les estará presentando un concierto espectacular con nuevas propuestas, así que no se lo puede perder, y continuamos con la información. Por supuesto, le contamos ahora que durante el Congreso Internacional de Antropología y Lingüística, el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, coorganizador del evento, exhortó a la comunidad de la organización del Congreso Yapankam para los siguientes años. pasado 19, 20 y 21 de abril de este año en Sevilla, Don Bosco, Maca, se dieron cita al Congreso Internacional de Antropología y Lingüística, YAPANCAM, la investigación en la Alta Amazonía Ecuatoriana. A este evento se dieron cita académicos extranjeros y estudiosos pertenecientes a la nacionalidad Shuar y Achuar. El primer congreso contó con la presencia de autoridades como Santiago Utitiaj, coordinador general técnico del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, y Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto con la participación del renombrado antropólogo francés Philippe Descola. Santiago Utitiaj, coordinador técnico del ICSAE y miembro de la Comisión de la Lengua y Saberes de la Nacionalidad Shuar, destacó que es importante que quienes han hecho trabajos de investigación sobre las nacionalidades retornen a nuestro territorio con el fin de establecer un diálogo constructivo y simétrico que permita establecer posturas legítimas en cuanto a los conocimientos y sabidurías ancestrales de manera conjunta. El Congreso se concentró en generar debates en diferentes mesas de trabajo, así también en la exposición de documentos históricos nunca antes expuestos en la región. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, ICSAE, coorganizador del evento, exhortó a la continuidad de la organización del Congreso para los siguientes años. Fuente ICSAE. Vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que una propuesta de investigación que toma como referentes las obras de cuatro artistas ecuatorianos, Tomás Ochoa, Saskia Calderón, Amaru Cholango y Pablo Cardoso, serán presentadas en los próximos días por Cecilia Suárez. El preámbulo que José Luis Crespo hace sobre la obra Estéticas de la Multitud de la autora Cecilia Suárez dice en el último párrafo como estos estudios representan el testimonio de un ensayista valiente que no ha querido cerrar los ojos ante lo visible y lo invisible, ante lo manifiesto y lo velado de la creación artística de nuestros días, con el fin de establecer un diagnóstico relevador de las afecciones y enterezas del espacio masivamente humano que todos habitamos. El libro es la última propuesta de investigación de la catedrática universitaria, que ya está listo y se lo presentará en los próximos días. Para hablar de su obra, Cecilia alude a esa transformación que la estética ha experimentado en dos etapas: la luna, y que probablemente se la encontró a comienzos del siglo XIX, cuando Marcel Duchamp propuso su obra con el urinario, lo que provocó el cambio artístico más grande hasta ahora visto. Y la otra parte que ocurre entre los años 60, cuando Andy Warhol pone las latas de sopa Campbell, donde se refuerza este cambio en el cual lo estético es solo lo bello, lo fino, delicado, y se amplía el concepto hacia lo feo, lo grotesco. En suma, lo estético es todo aquello que el ser humano es capaz de sentir e imaginar. La obra es un trabajo en el cual la autora reflexiona sobre cuatro de los artistas que a su juicio han marcado nuevos rumbos en el país: Amaru Cholango, Tomás Ochoa, Pablo Cardoso y Saskia Calderón, examinando varias obras que han hecho en los últimos años, con un capítulo inicial teórico en el que se precisa cómo pensar la relación entre el arte y la política. Hoy en día, que en la multitud, de qué manera estos cuatro artistas dan un giro a su producción para compenetrarse con esa multitud, gobernados por un poder incluso transnacional. El texto de Suárez es una mirada a ese compromiso de los cuatro artistas con la multitud y que representan al país en el mundo profesional del arte. no solo por el contenido, sino por la resolución formal de sus trabajos. Cada uno tiene su estilo, desarrolla formas específicas. En el un extremo están las obras performáticas de Amaro Cholango y Saskia Calderón. En el centro, entre dos puntos, están obras más matéricas como las de Cardoso y Ochoa, que trabajan con técnicas modernas, pero a la vez expandidas, como son el dibujo, la pintura, por citar algo, forma y contenido. No son sino cara y cruz de una misma moderna. Amaro Cholango al respecto mencionó: que lo que he hecho, es, yo he hecho un rescate cultural y religioso de nuestros antepasados, que está en todas las obras que yo he presentado en Europa, en todas las bienales más grandes que existen, son la de la Documenta de Kassel, la Bienal de la de Sao Paulo y la Bienal de Venecia, ¿no? He estado en las principales o en las más grandes ferias mundiales del arte, en los que ningún artista ecuatoriano ha estado, ¿no? Por ejemplo, en la Documenta de Kassel no existe en los anales de la historia ecuatoriana un artista que se haya presentado ahí, ¿no? En las bienales de Sao Paulo y de Venecia sí existen ecuatorianos. Y gracias, solamente ha sido gracias a la recuperación, al rescate cultural que se ha hecho de nuestra cultura y de nuestra religión indígena, ¿no? Con esos valores me he presentado en todos los países de Europa y ha sido reconocido, y por eso se me conoce como un filósofo de los Andes, ¿no? El filósofo de los Andes, como lo consideran Amaro Cholango, mencionó que lo que ha presentado al mundo es el rescate de lo cultural y lo religioso. Me parece bien, ¿no? Yo creo que no le conozco a Cecilia Suárez personalmente, pero alguna cosa ha escrito, y creo que es una señora que tiene un conocimiento del arte contemporáneo en aquí en el Ecuador, ¿no? De todas maneras, sería bueno que la señora Suárez pueda, digamos, enterarse de los, o en esas comparaciones que hace con los otros artistas, quiénes han sido los embajadores realmente del arte a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, ¿no? Estaremos a la espera de las reflexiones de la obra de los cuatro artistas ecuatorianos de Cecilia Suárez. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Amigos, de esta forma llegamos al cierre de la primera media hora de información. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí hablamos de invitaciones a exposiciones, obras de teatro, en fin, diferentes servicios que se prestan en esta casa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La

A través de estas danzas dinámicas y poderosas, cargadas de energía y explosiva ejecución, la obra busca también resaltar mediante adaptaciones jazzísticas las canciones de los músicos ecuatorianos, Las Lolas, Daniel Betancourt, La Grupa y su tradicional canción La Caderona. Un proceso recreativo, un proceso creativo y de producción original artística y colaborativa que ha caracterizado a este elenco. Así pues, en esta ocasión, se evoca el jazz como una forma musical y dancística típica del lenguaje artístico. Conectados con el tronco y el corazón de la danza jazz, es cambiar y caminar hacia un paso de un punto a otro. Transitar es moverse, es sentir de una manera diferente el latir del corazón y el ritmo de los pies al son de los tambores y los metales. Clínicamente, mediante esta obra, se pueden sentir cómo los estilos llegan a nuevas generaciones y nuevas adaptaciones. Se demuestra así que la danza está en constante cambio y que siempre se puede tocar la esencia de manera distinta y responsable. Así pues, en el transcurso de las distintas épocas, se puede viajar a través de varios ritmos, no solo por la tendencia musical, sino por las diferentes formas de expresión danzaria. ¿Te llamó la atención la historia? ¿Quieres conocer más de la misma? Te esperamos esta noche en el Teatro Nacional. Ven y disfruta de lo mejor del ballet urbano. Transitando, una noche de jazz. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 39 minutos, 7:39, y ahora nos vamos hasta el núcleo de El Oro, donde una exposición en la que se representa en fotografías los detalles de la convivencia entre familia y vecinos. La fuerza productora económica e hitos o vestigios históricos del paso de las diversas generaciones orenses, realizada por los alumnos de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala, se exhibe hasta principios de julio en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro se exhibe la muestra fotográfica Paisajes Culturales, que reúne gráficas de las parroquias rurales de la provincia de El Oro, desde la perspectiva de la fotografía patrimonial. La exposición organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro y la Universidad Técnica de Machala se exhibe del 19 de junio al próximo 3 de julio. Esta muestra es desarrollada por estudiantes de comunicación social del programa de vinculación con la comunidad Orotopía de la Universidad Técnica de Machala. El objetivo del trabajo estudiantil dentro de la asignatura de fotografía aplicada es construir un modelo de la realidad y documentar los paisajes culturales de las parroquias rurales de los cantones Machala, Las Lajas, Pasaje y Santa Rosa de la provincia de El Oro. El concepto de la muestra narra la interacción del ser humano en los diversos espacios que son parte del paisaje cultural de las parroquias rurales de la provincia de El Oro. En esta exposición se representan los detalles de la convivencia entre familia y vecinos, la fuerza productora económica, hitos o vestigios históricos del pasado de las diversas generaciones orenses, el relieve que forma la silueta de la geografía de esa provincia. La Universidad Técnica de Machala desarrolla el proyecto de vinculación Orotopía, que constituye un proyecto del programa Orotopía y se enmarca en cubrir los territorios pertenecientes a los cantones de Chilla, Pasaje, Santa Rosa, Las Lajas y Machala, con la finalidad de tomar un modelo de realidad de la provincia. Orotopía trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, CONAGOPARE El Oro, para contribuir al fortalecimiento de la identidad y el patrimonio tangible e intangible que promuevan el buen vivir y la calidad de vida de la provincia de El Oro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42, y nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el Teatro Nacional de esta institución. Se recibió ayer en horas de la tarde a la Unidad Educativa San Martín, quienes presentaron como proyecto teatral y artístico la obra de teatro denominada La Princesa y el Sapo. Esto en conjunto con la participación del cuerpo docente y actuación de los estudiantes. La Unidad Educativa San Martín, ubicada al sur de la ciudad, específicamente en el sector de San Bartolo, es una institución particular dedicada a brindar una educación personalizada a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Basan su trabajo en la pedagogía y el sustento con el aprendizaje significativo del manejo de recursos, técnicas y estrategias activas. Según sus autoridades, se aplican trabajos con enfoques de calidad educativa, aceptando diferencias de pensamiento y de cultura mediante el trabajo competitivo, colaborativo y social. La tarde de este 25 de junio, llegaron hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar la obra de teatro La Princesa y el Sapo, en la cual participan el cuerpo docente de esta institución y, por supuesto, el gran trabajo puesto en escena de parte de los estudiantes. Todo este trabajo se enmarca dentro del proyecto teatral y artístico 2018. En contexto general, esta obra representa a dos niñas de diferentes clases sociales que juegan y escuchan cuentos. Pasan los años y Loti sigue soñando con su príncipe, mientras Tiana sueña con cumplir el deseo de su padre, de dirigir su propio restaurante. Llegan a Nueva Orleans el príncipe de Moldavia, Navin, quien es tímido por la presencia del hombre sombra y la traición del mayordomo Lawrence. Navin queda convertido en sapo. Por su parte, Tiana se disfraza de princesa y Navin, pensando que era una princesa real, la besa y la convierte en sapo. Ambos inician una serie de aventuras en el Bayou y conocen a Lois y Ray. Mama Odie es quien la muestra cómo pueden llegar a ser humanos nuevamente. Al final deciden quedarse como sapos tras descubrir lo que verdaderamente importa, el amor. Se casan y de esta forma ambos vuelven a ser humanos, el príncipe y ella princesa. Acompañamos de este evento desde el Teatro Nacional, conversamos con organizadora del evento, la doctora Araceli Zambrano, coordinadora pedagógica de esta institución, nos comenta cómo fue el trabajo de preparación de esta obra. Nuestra obra se trata, es una obra musical, una puesta en escena de la obra de Disney, La Princesa y el Sapo, combinada con varias coreografías de música contemporánea y danzas ecuatorianas. Bueno, el trabajo ha sido arduo, tanto para la utilería, para lo que son las voces, las grabaciones, los repasos, la vestimenta y el trabajo coreográfico de todos los grupos del colegio y de los profesores que han apoyado a cada grupo. La docente nos comenta cómo se distribuye la participación del alumnado en esta obra. Son 13 grupos los que participan desde 2 años hasta 17 años. Prácticamente son todos los estudiantes de la unidad educativa. La participación de los docentes es más en la preparación de los estudiantes y lo que es tras bastidores de ahí ellos, los estudiantes trabajan solos en el escenario. Por su parte, el profesor Daniel Fernández del área de inglés resalta cómo se colaboró todo el grupo de docentes y estudiantes en este evento. Bueno, realmente la preparación de ellos para este festival de la canción que realizamos todos los años es bastante fuerte. Nos preparamos bastante tiempo para lograr lo que ahora estamos haciendo. Entonces, es un transcurso, prácticas, estamos con los estudiantes guiándoles cómo tienen que entrar, cómo tienen que salir, cómo tienen que actuar. O sea, es un proceso bastante fuerte. Finalmente, el estudiante de séptimo de básica, Teo Andrade, bailarín, explica cómo trabajan en su institución para desarrollar el tema cultural. Comenzamos hace unos meses practicando la obra, los bailes de todos los cursos. Después, últimamente ya estábamos practicando solo la obra y todos los cursos unidos aprendemos mucho a bailar, a actuar, algunas cosas más. A veces hacemos repasos generales que dura casi todo el día. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos en el noticiario de Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y en los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a las personas que se han tomado ya esa molestia de llamar al 2220-966 para hacerse acreedores de los pases del encuentro de guitarra entre el maestro Terry Pazmiño y Nicolai Luskatovsky, la señora Mónica Castro, Gloria Calahorrano y Mercedes Arboleda. Por favor, pasar por los estudios de la radio para que puedan retirar sus pases. Y mientras tanto, le hacemos la invitación a la colectividad en general que se den cita el día de mañana a las 7 de la noche en el Teatro Nacional, donde habrá este encuentro de guitarra, y los pases estarán a la venta en la boletería del teatro. Vamos con más información. Ahora nos vamos hasta Pastaza, donde la Casa de la Cultura, Núcleo de Pastaza, realiza eventos artísticos culturales por Congreso de Agroecología en la Universidad Estatal Amazónica y por la posesión del director de la Extensión Cultural Parroquial de Simón Bolívar de la institución. Más detalles en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza realizará esta semana eventos artístico-culturales con motivo del tercer Congreso Internacional sobre Agroecología que se desarrollará en la Universidad Estatal Amazónica y en la posesión del directorio de la Extensión Cultural Parroquial de Simón Bolívar de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Oscar Ledesma, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, nos comenta acerca de estos eventos. El Núcleo de Pastaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene previsto para esta semana participar en la Universidad Estatal Amazónica en un evento cultural artístico programado por la Universidad y la Casa de la Cultura con el objeto de llevar adelante una serie de talleres que ellos vienen preparando en función de una actividad importante que es el tercer Congreso Internacional sobre Agroecología, en donde participan comunidades en armonía con la naturaleza. Entonces, allí estaremos también el día sábado 30 de este mes, estaremos en la comunidad Shuar de Chubitayo, en donde se realizará un evento artístico-cultural con el objeto de posesionar al directorio de la Extensión Cultural de la parroquia Simón Bolívar y particularmente de la cultura Shuar de la provincia de Pastaza. La provincia de Pastaza es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al nororiente del país en la zona geográfica conocida como región amazónica. Su capital administrativa es la ciudad de Puyo, la cual además es su urbe más grande y poblada. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Su economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las mayores industrias de extracción de la provincia están conformadas por la maderera y la agrícola. La prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen en importancia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y nos mantenemos con el reporte informativo de Francisco Torres para contarles que la novena muestra de cine del orgullo LGBTI se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde esta tarde y su cierre se dará el próximo sábado 30 de junio en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, con una cartelera con variedad de temas y dentro de las actividades artístico-culturales que celebran estos grupos. A continuación les contamos lo que presentarán en la cartelera. Este martes 26 de junio se apertura la muestra de cine Orgullo LGBTI con una gran cartelera. A partir de las 19:30 llega la producción argentina Maiter Diallo, basada en la obra de Claudio Tolcachir, El viento en un violín. Mate reflexiona sobre los distintos tipos de maternidad que se pueden encontrar en las sociedades actuales. Además, durante la muestra se exhiben películas que llegan desde Brasil, Venezuela, Inglaterra e Israel. Exactamente, el 28 de junio de 1969 en Nueva York fue el comienzo de la rebelión por la libertad y los derechos del movimiento activista homosexual o LGBTI. Los manifestantes consignaron la frase Gay Power, Poder Gay. Actualmente se celebran manifestaciones del orgullo cada año por todo el mundo. Este evento se lo realiza en la ciudad capital desde el año 1999. Los activistas y organizaciones LGBTI desarrollan una amplia gama de actividades artístico-culturales. Una de estas, la muestra de cine desarrollada en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Este evento es organizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura, Quito Gay y Orgullo Gay. Ellos presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI desde el martes 26 hasta el próximo sábado 30 de junio. ¿Quieres conocer más sobre estos films? Te lo contamos a continuación. El martes 26 a las 19:30 llega Mater, una noche Darío de 30 años desorientado y sin motivación en la vida, es violado en su casa por una pareja de lesbianas que buscan desesperadamente tener un hijo. Mercedes, enterada que su hijo fue ultrajado por la hija de su mucama, se ve obligada a tomar medidas drásticas. Todo esto en el destino inesperado. El miércoles, a partir de las 17:15, llega Amores Urbanos de Verallito, de Brasil. Viviendo en el mismo piso en un edificio de la ciudad de Sao Paulo, Micaela, Diego y Julia comparten sus experiencias, fracasos y logros. Ese mismo miércoles, a partir de las 19:30, llega Desde Allá Desde Lorenzo, Vigas de Venezuela. En la convulsa Caracas, Armando, de 50 años de edad, dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca chicos jóvenes en paradas de autobuses y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa con el fin de observarlos. Tiene esta costumbre y esto lo acarrea durante toda su vida. Este film tiene entre sus premios el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y el Premio Coral a la Mejor Ópera Prima en el Festival de La Habana. El viernes 29, a partir de las 17:15, llega Bubble de Ethan Fox. Tres jóvenes israelíes, dos chicos y una chica que comparten un apartamento en el barrio más exclusivo de Tel Aviv. Intentan dejar a un lado sus conflictos políticos y se centran en su vida y sus amores. Esta película recibió como premio en el Festival de Sevilla, Premio del Público y Festival de Berlín. A partir de las 19:30, PRIT, un grupo de activistas por derechos LGBTI que recaudan dinero para ayudar a sus familias afectadas por la huelga de mineros británicos en 1984. Todo esto sería parte de la campaña Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros. Mientras tanto, en el cierre de esta muestra, a partir de las 16:00, se exhibirá nuevamente la película Mater y a las 18:30, Amores Urbanos. No se lo pierda, venga hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute del cine de género, lo mejor del cine LGBTI del 26 al 30 de junio. Lo esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55. Una rueda de prensa para anunciar que los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicas del país esperan con mucha expectativa el veredicto final que la Corte Constitucional emitirá el miércoles 27 de junio sobre un recurso de protección presentado por la multinacional Chevron Texaco en el sonado caso de los daños medioambientales que la multinacional habría causado en la Amazonía ecuatoriana cuando explotó petróleo en esa región entre el año de 1964 y 1990. Delegados de las Confederaciones Indígenas Amazónicas del Ecuador realizaron el lunes 25 de junio en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una rueda de prensa para anunciar que los pueblos y nacionalidades indígenas amazónicos del país esperan con mucha expectativa el veredicto final que la Corte Constitucional emitirá el miércoles 27 de junio sobre un recurso de protección presentado por la multinacional Chevron Texaco en el sonado caso de daños medioambientales que la multinacional habría causado en Amazonía ecuatoriana cuando explotó petróleo en esa región. Rafael Pandam, presidente del Parlamento de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, nos comenta acerca de la temática tratada en esta rueda de prensa. Vendrán más nacionalidades, vendrán más organizaciones sociales, más pueblos están pendientes, el Ecuador está pendiente. En caso que Chevron siga exigiendo, en caso que la decisión corte fuera contrario, nosotros levantaremos con nuestras acciones en la Amazonía a nivel del país. En ese sentido, esta rueda de prensa es ya decir que estamos pendientes lo que va a tomar miércoles el Corte Constitucional frente a demanda de Chevron Texaco con este recurso de protección. Miércoles es última una decisión, esperaremos el veredicto de final de Corte Constitucional y el país sabrá y nuestras voces hará cada vez más fuerte al respecto de lo que como decida Corte Constitucional. Juan Dam también brinda detalles sobre los participantes en la rueda de prensa. Está nuestro compañero Antonio Vargas, que es presidente de la Nación Quichua de Pastaza, expresidente de la CONEI también, y estuvo acompañando nuestro compañero ex vicepresidente Domingo Paz, que es nacido de Achuar y también es parte de esta lucha contra Chevron Texaco. Siempre estuvo presente, nos ha acompañado. También la doctora Nina Pacare, que también en su tiempo estuvo junto a la CONEI y también fue canciller, primera mujer indígena en el país, que fue canciller de la República de Ecuador. También fue miembro de Corte Constitucional con conocimiento y experiencia jurídica. Hoy nos ha acompañado y ha dado su opinión. Los daños que eran motivo de este litigio, que se ha llevado a cabo principalmente en Ecuador y en Estados Unidos, se remontan al siglo pasado, cuando Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, operaba yacimientos en Amazonía. Texaco, que explotó el petróleo entre 1964 y 1990, acusó a su vez a la estatal Petroecuador de la afectación ambiental, alegando que después de su salida del país en 1990, esa compañía se había hecho cargo de los campos donde operaba. Una sentencia de la justicia de Ecuador condenó a Chevron en 2013 a una multa de 9.500 millones de dólares, pero posteriormente la petrolera llevó el caso a un tribunal de Nueva York, al considerar que el juicio en Ecuador fue fraudulento por varias irregularidades observadas. El juez de Manhattan, Lewis Kaplan, sentenció el 4 de marzo de 2014 que, entre otras irregularidades, el magistrado ecuatoriano Nicolás Zambrano había fallado en contra de Chevron con una sentencia redactada por los abogados de los demandantes, a cambio de medio millón de dólares. En diciembre de 2015, la División Civil de la Corte Suprema de Gibraltar, que es un territorio británico de ultramar, ordenó compensar con una suma de 38 millones de euros a la petrolera estadounidense Chevron, dentro de un litigio que mantiene desde hace años en los tribunales de varios países a raíz de una denuncia por daños medioambientales en Amazonía ecuatoriana. La Corte gibralteña, según un aviso judicial, otorga a Chevron una compensación en concepto de daños e intereses, y además impide a los acusados volver a emprender acciones legales dentro de este caso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.